CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está en los controles técnicos, a Martina Díaz, que está en el control de cámaras. A ver, vamos a comenzar con alguna información vinculada a una agenda que también va a ser bastante cargada esta semana a nivel parlamentario. Decíamos 9:30, en poquito más de una hora y diez, comienza la Comisión de Asuntos Internacionales, integrada, diputados y senadores, para recibir nuevamente a Mario Lubelkin, que recuerdan había ido martes de la semana pasada por este tema, y se había llevado una serie de preguntas para traer las respuestas hoy, y viene acompañado de Odone, en relación justamente a establecer concretamente aspectos que hacen a el proceso que de alguna forma llevará a que el miércoles en la Cámara de Senadores y el jueves en Diputados, se vote ese acuerdo con la Unión Europea, cuando sabemos que la Unión Europea puede llevar hasta 2 años tratando este tema. Pero aquello de la señalización de que Uruguay quiere ser el primero, no sé, Argentina estaba bastante avanzada, no sé al final qué pasó. Sé que ya tiene media sanción en Argentina el proyecto. Paraguay y Brasil están un poco más atrasados y lo van a estar votando en el mes de marzo. Pero está aquello de esa competencia ridícula. Lo otro que era ridículo era tener dos investigadoras por el tema Cardama, sobre todo porque en algún caso alguna de las cosas que se habían establecido allí en esa investigación eran increíbles. Esto de investigar Cardama desde el año 2004 para investigar los dichos del comandante jefe de la Armada en aquel momento y lo que podrían haber hecho o dejado de hacer los ministros de defensa de distintas épocas, parecía demasiado, parecía licuar demasiado. Finalmente lo que se estableció, hoy se va a estar suspendiendo esa posibilidad en Diputados porque se logró hacerlo en el Senado y un acuerdo político para que a las 3 de la tarde la Asamblea General se reúna. Y esa Asamblea General va a estar votando una comisión investigadora de la Asamblea General, que era lo que decíamos el viernes a las 4 de la tarde, cuando comunicábamos el acuerdo. Decíamos, lo único que puede pasar es que se reúna la Asamblea General y allí sí puedan ser entregadas por diputados y senadores. Y es lo que va a pasar, va a haber 9 senadores de Frente Amplio, 8 de la oposición, abarcando a toda la oposición, es decir, blancos, colorados, Cabildo Abierto, Identidad Soberana y Partido Independiente. Y la presidencia la va a tener el sector, en este caso la oposición. Supongo que van a ser 3 del Partido Nacional, 2 del Partido Colorado, 1 de Cabildo Abierto, 1 de Identidad Soberana y 1 del Partido Independiente. Supongo que así es que van a cerrar los 8. Y bueno, después están los 9 del Frente Amplio. Graciela Bianchi, del Partido Nacional, Tabaré Viera, del Partido Colorado, y también Camille, el senador del Partido Nacional, hablaron de esta instancia y bueno, vamos a escucharlo porque no lo hemos escuchado todavía. Lo que nos interesa es que sin agravios, ni epítetos, ni acusaciones, ni filtraciones, ni ningún tipo de manejo que no sea el correcto institucionalmente, se investigue estos procesos que, como dijeron mis compañeros, arrancan en el 2010, hasta la rescisión de este contrato. Entonces, de alguna manera, me gusta dirigirme a la opinión pública, como han hecho mis compañeros, pero en especial que efectivamente todos, la opinión pública también forma parte de un análisis desapasionado de un tema que es muy complejo y que en definitiva hemos demostrado que lo vamos a hacer y evitar cualquier tipo de adjudicación de intenciones, imputaciones de delitos, considerar opiniones como que la justicia hubiera determinado que es cierto, todas esas cosas que no queremos que se produzcan. Agregar simplemente que el acuerdo político para conformar esta investigación bicameral apunta a algo que para nosotros es fundamental: la transparencia, la cristalinidad en los procesos administrativos, en los procesos de compra. Y esto que ha estado de alguna manera en cuestión, a veces teñido de intencionalidades políticas, es bueno que se investiguen. Y en esto la coalición republicana, el Partido Nacional y el Partido Colorado siempre hemos estado absolutamente dispuestos a investigarlo. Por eso la iniciativa surgió en la Cámara de Diputados con la denuncia correspondiente y la formación de una comisión preinvestigadora. Pero bueno, nos asombramos después que se planteaba rápidamente en la Cámara de Senadores. Por eso hoy vinimos a buscar que se conforme, sí, una comisión, pero que sea única y que se trabaje para mantener las cosas transparentes, claras, que se lleguen a esclarecer todas las dudas que puedan haber de un proceso que nosotros estamos convencidos que fue absolutamente legal, pero que ahora está en cuestión, bueno, por esta postura del actual gobierno de rescindir un contrato que puede llegar a tener consecuencias muy graves para el Uruguay, que también tenemos que investigar cómo es ese proceso y las posibles perjuicios y responsabilidades que puedan tener para el Uruguay. ¿Cómo será la conformación de esta comisión? ¿En qué plazos va a trabajar? ¿Y cómo va a ser la elección de esos legisladores? Muchas gracias. La conformación de la comisión especial será de 17 miembros y se llegó a este número por la solicitud expresa que realizamos. Era central para nosotros que estuvieran comprendidos legisladores de los 6 partidos, de todos los partidos que tienen representación parlamentaria en el país. Mientras tanto, desde Frente Amplio, quienes hablaron fueron Daniel Cayani, que es el coordinador de la bancada de Frente Amplio, y Sebastián Sabini, que es miembro denunciante sobre este tema, y que de alguna manera sobre ellos recae cuánto de la información reservada va a poder trabajarse en la comisión investigadora, porque ustedes saben que existen pedidos de informes que han hecho el senador Colorado Andrés Ojeda, que han hecho también algunos otros legisladores del Partido Nacional, y que no han obtenido respuesta porque se les indica que está bajo la reserva. Esto también va a tener una instancia judicial en la búsqueda de quitar esa reserva para poder ver si pueden recibir la información. Entonces se le preguntaba, sobre todo a Sabini, qué tanto se va a poder conocer en esa investigación que se va a hacer. Él decía que bueno, en algún momento puede ser declarada secreta la investigadora y en ese caso sí recibir alguna información que hasta ahora no se ha podido obtener. Y bueno, Cayani hablaba un poco también del modelo, de lo que venía hablando Cami, de la propia conformación de esta investigadora, que reitero, tomará la votación hoy a las 3 de la tarde con la conformación de la misma, y seguramente tal vez mañana martes ya pueda tener la primera reunión para nombrar el presidente y el régimen de trabajo en unos 6 meses que tendrá en principio de labor. Después se puede llegar a extender o no, pero primero serán 6 meses de labor de esta investigadora. Decisión del contrato, poder realizar y economizar como parlamentarios una comisión investigadora en la Cámara, pero en este caso no en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, sino en la Asamblea General. Esta es la primera vez en la historia que va a haber una comisión especial de investigación, en este caso de las dos patrullas, de la compra de las dos patrullas oceánicas, que va a tener 6 meses de plazo, que va a estar integrado por 9 integrantes del Frente Amplio y 8 integrantes de la oposición, que la oposición va a ser quien la va a presidir, y que además el compromiso de toda la bancada del Frente Amplio, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, es poder aportar los elementos suficientes para esclarecer esta situación y sobre todo que los principales responsables que dieron algunas órdenes que llevaron a este negocio ruinoso, que ha sido catalogado como el fraude más grande de la historia, por lo menos en las compras militares de nuestro país, también den respuestas públicas y se pueda investigar y conocer cuáles fueron las motivaciones y las decisiones que se tomaron en su momento. Así que para nosotros es un día muy importante. Creemos que esta situación sobre todo sintetiza la posibilidad de crear un mecanismo de investigación en el ámbito parlamentario que eche luz a todas estas situaciones, que los principales involucrados también puedan dar cuenta y puedan también defenderse en caso de entender que tienen que dar cuenta a la ciudadanía, y que sobre todo este proceso, luego de 6 meses, nos lleve más claridad y transparencia sobre una situación que es muy turbia. Los objetivos que teníamos con la presentación de la comisión investigadora tenían que ver con ampliar toda la información que existe, que es mucha, pero que está fragmentada, ¿sí? Y uno de los motivos por los cuales está fragmentada es porque no hay expediente para esta compra. En el caso de todos los informes que han salido, tanto el de Buró Veritas como los informes jurídicos, uno de los argumentos que dimos en la comisión reinvestigadora era que se ampliara y solicitar toda esa información al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nos expresó que no tiene ningún problema en brindar esa información siempre y cuando no afecte el desarrollo de la denuncia. Esto es posible hacerlo a través de la declaración de una sesión secreta, por ejemplo. Con lo cual, todos los legisladores tendrán información, pero para no afectar esa circunstancia, ¿sí? En el caso de la información que se solicitó, fue la unidad de información pública la que estableció que esa información no se podía brindar por el motivo que mencioné con anterioridad. Pero así como lo expresamos en la comisión, que esté la tranquilidad de parte de todos, que toda la información va a estar, tanto del caso, previo para la constitución del contrato como para la rescisión. Recordamos a la gente que estamos por todas las vías, por la radio, por la página web, también por YouTube, donde ustedes ya pueden o compartir o pueden de alguna manera suscribirse si no lo han hecho, poner el dedito para arriba para que es gratis, para dar like, para apoyar lo que es la transmisión de la radio en el chat y hacer alguna consulta si consideran necesario hacerla, que en la medida de lo posible se la vamos a responder. Primero vamos a indicar que finalmente aquellos que analizábamos el día viernes en relación al conflicto de Conaprole y que hablábamos de lo que nos había dicho el vicepresidente de esa empresa respecto a cómo podía seguir en este caso el conflicto, sobre todo teniendo en cuenta de alguna manera el análisis de Alejandro Pérez Biasi no era el mejor y que la propuesta eran solamente crear comisiones, decíamos, bueno, tal vez no es necesario esperar mucho, tal vez no es necesario esperar a la reunión de los 29, que así le llama Conaprole a la reunión jerárquica que tiene, y que fue la que determinó, entre otras cosas, cerrar definitivamente la distribuidora de Rivera. Y recordamos que Pérez Biasi nos había dicho que el miércoles de esta semana iban a tener un nuevo encuentro. Y bueno, el análisis era a ver si iban a esperar para responderle al Ministerio de Trabajo sobre la creación de estas dos comisiones para analizar, uno el tema de la planta de Montevideo y otro el tema de la distribuidora de Rivera, o si podían, como era dos comisiones en sí, sin tomar ningún tipo de definición, hacerlo antes de esa reunión de los 29. Bueno, finalmente esa reunión de los 29 va a ser la determinante en el análisis de la propuesta del Ministerio de Trabajo. Es decir, van a esperar a ese encuentro para responderle al Ministerio de Trabajo sobre la creación o no de las comisiones, o si van a participar en la creación de estas dos comisiones. Ya hemos hablado del contexto, ya hemos hablado de la mirada que tiene sobre el conflicto de la patronal. Veremos finalmente qué peso juega justamente este tema el día miércoles cuando se reúnan en ese encuentro de los 29 y ver si se pone sobre la mesa la posibilidad del cierre de, de lo que es la producción de helados, y continúan con la idea de ver si tercerizan o no la planta Montevideo, el tema de la tecnología que le van a pedir a los trabajadores que se la permitan instalar, lo que generaría un impacto en el ámbito laboral con la distribución de trabajadores, no con la pérdida de fuentes de trabajo, pero sí con la distribución, según nos decía el propio vicepresidente de Conaprole. Está el tema también de lo que pide la CILU, la Cámara de Industria Láctea, que es que se firme un acuerdo de paz, pero que sea de alguna manera más sostenido en el tiempo, que no pueda tener posibilidades en las cuales el sindicato, dicen ellos, puedan realizar medidas aunque esté vigente esa cláusula de paz. Así que hay mucha cosa para discutir. La idea es discutirlos en esa comisión. Los trabajadores obviamente vienen también con sus propuestas, pero habrá que ver la forma, ¿no? Y sobre todo ver cómo juega ese cansancio, entre comillas, que dicen tener los empresarios y la patronal respecto a los conflictos por parte de AOEC y de la FETIL. Dicho esto, pasamos a otra situación también de conflicto que tiene que ver con la realidad de en lo que tiene o hace a, sobre todo, trabajadores que están en Sudamérica, en empresas que tienen que ver con software, que tienen que ver con la parte informática, que tiene que ver con la parte tecnológica, y que han ido cerrando, y la última marcando el despido de unos una cantidad muy importante de trabajadores, 30% de la plantilla por un lado, otro que plantea también una cantidad importante de trabajadores en la calle, y suena allí la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo logre avanzar en un proyecto de aviso previo por parte de las patronales a la hora de tomar esta determinación que dejen una cantidad de trabajadores en la calle. Esto no está siendo bien visto por parte de algunos legisladores de la coalición republicana, y tuvimos, porque fueron por el tema del Parlasur, de lo que se está analizando ahora en el Parlamento, la palabra de Amílcar Perea, que es el presidente de la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información, que reúne justamente a este tipo de empresas. Y hablando con él, nos manifestaba que seguramente van a tener una reunión con el gobierno en las próximas horas para crear una mesa de trabajo a fin de ver cómo este sector, que se ha visto tocado con temas de despido, revé o por lo menos ver qué camino seguir. Ahora, rechazó de plano que sea bueno este preaviso que propone Juan Castillo. Él considera que eso establecería una traba para que nuevas empresas o nuevas inversiones lleguen. Esto es lo que decía Amílcar Perea, que es el presidente de la CUTI. Lo escuchamos. Hace punta en lo que tiene que ver con el mercado internacional y fundamentalmente este Uruguay del conocimiento que tanto orgullo nos trae a todos. Más allá de la preocupación, ¿hay alguna medida? Porque los políticos empiezan a plantearse si hay soluciones para que estas cosas no sucedan en el futuro. Bueno, como ya lo dijimos en otras oportunidades, medidas hay, políticas activas en materia monetaria acaban de demostrar que funcionan. Sin ir más atrás, el gobierno simplemente con algunos anuncios y algunas medidas que veníamos indicando que necesitábamos una política más activa, consiguió revertir un poco la tendencia y mejorar un poco la situación. Creemos que tenemos que seguir activos, pero además creo que estos temas, como los que nos convocan hoy, de aperturas de mercado, de cambio de reglas también, y de poder trabajar, por ejemplo, hacia mercados como Brasil o como Argentina, que tenemos una desventaja enorme para trabajar acá en la región, donde tenemos retenciones de parte de esos gobiernos del orden del 40 y 30%, son medidas que alivianarían mucho. Entonces, yo creo que hay que trabajar todo lo que se pueda en todos los aspectos de la competitividad. Obviamente todo lo que se pueda hacer para no tener una pronunciada caída, seguir pronunciando la caída del dólar, con políticas monetarias que vayan en sentido en contra de la exportación, es algo que no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la Confederación de Cámaras Empresariales, lo está diciendo la Unión de Exportadores. Todos los que vendemos en el mundo necesitamos mejores condiciones. Pero también hay muchas cosas para hacer en cuanto a impulsar la innovación, en cuanto a abrir mercados regionales, a poder competir mejor en la región, que nos, y también obviamente hacia el mundo, que nos parece que estamos todos en la misma línea de trabajar sobre eso. Y seguramente estemos anunciando algún grupo de trabajo conjunto con el gobierno en los próximos días, así que bueno, eso lo estaremos completando. Y respecto a lo otro que manifestábamos, a Mícar Perea decía lo siguiente. Bueno, nos parece una medida totalmente en contra de lo que precisamos. Nosotros lo que precisamos es que las empresas apuesten a Uruguay. No cambia nada, ¿tá? Desde el punto de vista de, si tomamos el ejemplo de estas tres empresas que acaban de tomar decisiones, no cambia nada que te den un aviso de 30 días o de lo que sea. Lo que precisamos es justamente al revés. Lo que precisamos es mostrarle a esas empresas la calidad, la seriedad y lo que podemos brindarles con nuestros talentos a sus empresas y a sus clientes. A Uruguay no lo eligen por precio, lo eligen por la calidad de su equipo. Todo el mundo de servicios globales se basa justamente en una relación de calidad-precio. Si fuera por precio no nos elegirían nunca. La calidad también hace a las reglas de juego, y las reglas de juego tienen que ser a nivel de lo que es el mundo. Es un mundo competitivo. Estas empresas se pueden deslocalizar muy rápidamente, ya lo hemos visto, y si las señales son las correctas, podemos seguir compitiendo. Si en lugar de generar las condiciones para que las empresas puedan seguir apostando y generando puestos de trabajo de calidad, que es lo que hace nuestra industria, ¿tá? Y miramos el síntoma y no la solución, creo que estamos apuntando errado. Ahí tenían la palabra del presidente de la CUT y de la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información, vinculado justamente a esto último, era respondiendo sobre la propuesta de Castillo de establecer ese preaviso. No lo ven como algo bueno, lo consideran algo malo y que puede generar problemas de inversión. Lo mismo piensa el Partido Nacional, lo ha marcado con Martín Lema este fin de semana, lo ha marcado también el diputado Pedro Gidonian, diputado de la Comisión de Trabajo del Partido Blanco. Vamos a escuchar lo que decía Gidonian. En reiteradas oportunidades escuchamos al ministro Castillo, que da como la gran solución a todos los problemas del mundo del trabajo, el preaviso de los despidos, la suscripción de justamente del convenio 158, que en una de las partes incluye el preaviso, pero en otra, por ejemplo, habla de la justificación de los despidos. Y la verdad que por parte del Ministerio no hemos recibido ningún borrador, no hemos recibido ningún informe de qué es, por dónde se quiere avanzar. Tenemos profunda preocupación porque, más allá de que sea un instrumento, el preaviso no paga las cuentas. Las cuentas de los trabajadores las paga el salario. Y por más que a vos te avisen que te vas a quedar sin trabajo, lo importante acá me parece que no es que te avisen que te vas a quedar sin trabajo. Lo importante sería cuidarlo y generar nuevos puestos de trabajo. Y la verdad que lo que ha faltado por parte de este gobierno es tener iniciativa y generar un ambiente que sea justamente amigable para que las empresas no se vayan. Lo que dice el ministro es que el espíritu de este proyecto es que avisen con un tiempo prudencial para buscar posibles soluciones y tratar de encontrarle a los trabajadores en su peor escenario otra fuente laboral. A ver, yo creo que si ha tenido una característica la gestión de este ministerio es la de no poder resolver conflictos. O sea, tuvimos todo un 2025 cargado de conflictividad y la verdad que las soluciones no llegaron. El ejemplo del puerto creo que es el más emblemático. Yo creo que acá hay una necesidad importante de cambiar un poco el chip. Yo he escuchado en varias oportunidades de que estas empresas, como fue BAF, también se van por un tema global. Ahora, a los que echan son siempre los uruguayos, ¿no? De la India no echan a ninguno. Entonces, hay una realidad que puede haber un recorte, pero el recorte siempre va por donde hay menos rentabilidad. Hablaban justamente esta empresa de que ante la inestabilidad o la falta de certezas que pueda haber en el futuro tomado en esta decisión. Entonces yo creo que acá entiendo que el ministro pueda tener una inquietud, sabemos que hay ahora también una movida importante por lo que está pasando por Cuba. Me parece que acá lo importante es justamente cuidar los puestos de trabajo de los uruguayos. No es lo que está pasando, no hay una actitud proactiva, y la verdad que estamos viendo un ministro que hace las veces de escribano y se presenta y certifica cómo cierran las empresas, y no sabemos que la solución a todos los problemas no es el preaviso. Ahí tenían la palabra del diputado Pedro Gidonian, de Aire Fresco. Parece comenzar a tener resistencia a la propuesta de Avanzar por parte de Castillo en esta iniciativa del preaviso. Digo porque además de esto que decían las cámaras empresariales y también lo que decían, en este caso, los integrantes del Partido Nacional, dentro de las propias filas Frente Amplistas hay dudas sobre esta iniciativa, porque son defensores de grado inversor, del tema de lo que tiene que ver con la posibilidad de que las inversiones lleguen a nuestro país con ciertas exoneraciones impositivas, y bueno, ven como esto también como un problema más que como algo que pueda ayudar a la llegada de esas supuestas inversiones que después llegan, las que llegan, y las que llegan hacen los desastres que también vienen haciendo pese a las exoneraciones. Muchas de ellas, además de estas que están despidiendo gente, trabajando en una zona franca, además de todos los beneficios que traen, que tienen. Capaz que hoy Odone, que concurre junto con el canciller Lubekin, dice y habla alguna cosa sobre este tema, vamos a promover que lo haga. Sigo con la información, y en este caso el presidente del INAC, Gastón Escayola, se refirió al tema de la sequía desde el ámbito de la producción, ¿no? Ya habíamos hablado con el presidente de OCE, Pablo Ferreri, desde el punto de vista de los recursos para la población. Bueno, él habla lo que es la situación del ganado, sobre todo. Dice que hay fardos, que hay suficientes como para atender la demanda. Vamos a escuchar lo que decía el titular de INAC. Hoy los grandes productores y la comida del ganado, los fardos, de alguna manera están asegurados. No son los primeros afectados por este tema. Y por suerte el Ministerio sistemáticamente se reúne, monitorea la situación. Ayer actualizó medidas, o sea que creemos que están todos los deberes hechos. Y de lo otro que habló Escayola es de la situación de impacto que puede tener en el mercado cárnico el tema del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que lo considera positivo, más allá de que le preguntábamos cuáles cortes, bueno, nos daba algunos cortes, sobre todo hablamos de carne vacuna. Cuando hablamos del acuerdo, hablamos de carne vacuna. ¿Tienes el Parlamento para intercambiar ideas respecto a algún tema? En este caso, es un acuerdo que para la carne, en todos los frentes, es beneficioso, o sea que no hay muchas posibles discrepancias. La actitud es positiva de alguna manera. Sin duda. Ahora, ¿qué pasa luego en la región cuando haya que trabajar junto con Brasil, con Argentina y demás? Bueno, eso a las autoridades que le toque ese rol, en general eso descansa especialmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Ahí es donde se juega el partido de negociar y evaluar todos los beneficios o perjuicios que pueda tener el tratado para cada uno de los países, y ahí, en función de los balances de cada uno, ver cómo se negocia. En ese sentido, ¿INAC tiene alguna propuesta? Nosotros trabajamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores a codo con codo y a full disposición. En general, dejamos que la línea la marque Relaciones Exteriores. ¿Qué tipo de producción se puede introducir para aquellos que no conocemos en el tema cárnico en Europa? Europa podría consumir todos los productos que vende Uruguay. Históricamente vendemos los cortes de más alta calidad, lo que se conoce como cuota Hilton, que es carne criada a pasto con todas las garantías que da Uruguay. Y eso hace... Desde que retomamos el comercio con Europa después de la aftosa, que esas 6.000 toneladas de cuota Hilton se han venido colocando sistemáticamente a buenos precios. O sea que esto puede ser más de lo mismo. Principalmente de carne vacuna, hablamos, ¿no? Lo que está contemplado en el acuerdo es carne vacuna. Y hoy lunes también está previsto que sesione la Cámara de Diputados. Una para dejar sin efecto una investigadora, porque es la que va a ir a la Asamblea General, que es la de Cardama. Otra para intentar conformar una investigadora, que es la de, en este caso, la estancia María Dolores y colonización. Para eso necesitan contar con el voto de Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, que hasta ahora sigue escondiendo un poco las cartas. Y también está en la actividad hoy prevista en la Cámara Baja la discusión del proyecto sobre el lavado de activos, modificaciones que quiere hacerle el gobierno y sobre todo Jorge Díaz, que lo viene encabezando desde Torre Ejecutiva. La oposición viene trabajando también para lograr torcer algunas de las ideas que vienen de Torre Ejecutiva. Pablo Abdala, vocero del Partido Nacional, considera que se han logrado acuerdos como para poder llevar adelante algunas propuestas por sí solo de la oposición y en contra de Frente Amplio. Hay que recordar que la oposición tiene mayorías en la Cámara de Diputados y que este tema también tiene que ir después al Senado, donde las mayorías son de Frente Amplio, pero aquí es el escollo mayor. Vamos a escuchar lo que decía Abdala. Con relación a aspectos que nunca me gustaron mucho, que lo planteamos así en comisión, que no los acompañamos en comisión, por ejemplo, lo que se vincula con las facultades que se le otorgan a la SENACLAF, la posibilidad de que la SENACLAF pueda ingresar a las organizaciones privadas, a las empresas, a los estudios jurídicos, retirar documentación, y que esto lo haga sin autorización judicial, es algo de lo que la oposición siempre se opuso, y tenemos muy avanzado un entendimiento, un acuerdo con el Partido Colorado, y hemos hablado también con el diputado Perrone, para presentar un sustitutivo a los efectos de establecer la obligación de la autorización judicial previa, para que la SENACLAF pueda ejercer esas facultades, pero siempre con la autorización del juez, para dar la garantía de que no se habrán de cometer excesos ni abusos a la hora de realizar ese tipo de fiscalizaciones. De la misma manera, en aspectos vinculados con la debida diligencia simplificada, el gobierno pretende modificarla, o el mantenimiento de los registros de la documentación por parte de los obligados, que está vigente el plazo de 5 años y se pretende llevarlo a 10 años, o aspectos vinculados con figuras jurídicas como la permuta. Mejoramos el proyecto en algunos aspectos, como por ejemplo incluir, que omitió incluir el gobierno, la compraventa con activos digitales, que es algo que la FILAT, las recomendaciones internacionales establecen, y sin embargo el gobierno eso no lo introdujo. Este es un aspecto que la oposición quiere promover como una mejora para combatir mejor el lavado de activos. En todo eso tenemos un principio de acuerdo, diría yo, en la Comisión Republicana, y seguramente también con Cabildo Abierto por las conversaciones que hemos mantenido. Cabildo también ha hecho llegar alguna sugerencia que nosotros hemos recibido de buen grado, con buen talante, porque nos parece positiva. De manera que estamos en vías de construir un acuerdo. Hay dos aspectos medulares que son más difíciles, pero no estamos bastante avanzados también los partidos de la oposición, que es mantener la fiscalía especializada en lavado de activos. El gobierno la quiere eliminar, el Partido Nacional está en contra de la eliminación. El Partido Colorado en principio también, pero tiene que procesar este tema internamente. Cabildo, que no quiero hablar por los demás partidos, pero en principio nos ha transmitido una mirada favorable en cuanto a mantener la fiscalía, así que en eso podemos también, probablemente, lleguemos a un acuerdo el próximo lunes. Y el tema que en tal caso aparece más difícil es lo del pago en efectivo, las modificaciones a los límites que estableció la ley de urgente consideración y que el gobierno quiere achicar. Recordamos que hoy en el tema del manejo de efectivo están $120.000 sin que la SENACLAF o alguna otra oficina realice una investigación, se quiere bajar a $40.000. Veremos si finalmente se logra plasmar ese acuerdo, que en principio contaría con el análisis positivo del Partido Colorado, que acompañaría al Frente Amplio. Veremos ahora si el Partido Nacional tuerce un poco y sube esa cifra y en qué queda. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Martina Díaz en el control de cámaras. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho.